Solo es de que se decida, no lo piense mucho y vámonos escondida. Lo que quiera tengo, solo digo y la mantengo. Conmigo tú no te aburres, yo a ti te entretengo. Ya no esperes más, déjate llevar, hagámoslo ahora. Que corren las horas. Otro abrazo más, otro beso más, vuelvo a comenzar. Y tú te enamoras. Muñequita, entremos en la brea. Duro te castigo, mi dosis te quema. Muévelo, muévelo, muévelo. Duro rompe el suelo, guayete al lado. Muñequita, entremos en la brea. Duro te castigo, mi dosis te quema. Muévelo, muévelo, muévelo. Duro rompe el suelo, guayete al lado. Enséñalo, Luz.